Sí, todo eso. Sí, sí, en Facebook son esas dos páginas de Facebook. Y luego el archivo.org, esa que también es una página de internet que también podéis meteros y ahí vais a escuchar el programa entero a cualquier hora del día. Así que por eso ya te digo, nunca suelo decir. Noche. Y de la noche, o de la tarde, o de yo que sé, a la hora que te salga del. O cuando estás con el churrito dices, ah, pues lo voy a poner y lo escucho. Exactamente. Está con la churrita, bueno, pues lo pongo. Exactamente. Y que lo escuche. Exactamente. ¿No? Ahí está. Los humanos pueden escuchar. El niño, la niña. El abuelo. El abuelo, como si lo quiere escuchar, yo qué sé, el vecino del octavo, igual, que da igual, que pueda escucharlo, eso. Que pueda escucharlo, Estela. Nos tenéis que escuchar. Escuchar este programa de la mansión que intentamos pues ponerlo lo mejorcito del panorama. Pues comentar también esas pues esa sección de conciertos también, que la verdad que ahora en verano es pequeña, ya te digo que es muy, sí, muy pequeña la que tenemos, pero bueno, algunos no más, sabéis algunos. La de conciertos, mira, estaba apuntando ahora uno para el día 2 de septiembre. Ah, mira, o sea que uno, ya hay unos cuantos, ¿eh? Ya empieza la cosa. Ya, mogollón. Tengo para el 2, viene, para el 6, para el 7, para el 14, guau. Sí, sí, hombre. Septiembre va a venir cargadito. Cargadito. Lo que pasa es que ya sabéis, en agosto. En agosto. Fiestas patronales. Sí. Festivales varios. Sí, no es, sé es qué. donde realmente hay conciertos. Donde claro, realmente. Las salas se van de vacaciones también. Sí, no, es que tienen. También se tienen que ir. No, tienen que descansar. De ¿no? Tienen que descansar porque si no el panorama, si no hay arroyo, si no van a estar de cara al público, de cara a la vale, la banda a tocar y van a estar ellos y ya. Y ya está, y viendo ahí a la banda, ah, muy bien, qué bonito, qué bien sonáis, ya, pero sí, sí, muy bien, pero no. Pero ¿dónde está el público? Claro, claro, claro. Hombre, es que no es que a ver, no. hay muchos festivales. Sí. Y la gente hombre, también es normal, ¿no? Que van a esos festivales. Que van a ver a grandes bandas, claro. Y oye, es normal. Es que tú sabes el gasto en aire acondicionado, que les cuesta un montón. Al garito, aire acondicionado y tantas cosas, cariño. El personal, no sé qué. Es que es un, que no, que es un muchas dinero, cosas. La luz, no sé qué. Es mucho dinero y no merece la pena, ya te digo, abrir esos meses que a lo mejor que va a estar dos o tres gatos ahí, pues, o como dices tú, ellos, los músicos. Como tú y aquí, que estamos los dos, pues ya está. Sí, bueno, tú y yo, bueno, podemos hacer perfectamente solitos y. Y no se escucha la gente, eso no hay problema, Estela. Nosotros ya somos fieles aquí, ya no. Fieles aquí a nuestra gente, que tenemos mucho cariño. No, pero eso la gente que. No, bueno, luego os contaré uno que tengo por ahí, sí, por si queréis ir alguno a verlo. Pues pero si os apetece y tal. Mira, pero vamos, que es que no hay mucha cosa. La nos verdad. Mandó Jesús de Vegas Blake, que tocaba en Cartagena el próximo 27 de agosto, pues se os pilla por la playa, pues ya sabéis. Pues mira, que, por ahí pues, podéis ir. Pues, para Silvania, Vegas Blake, sí, y bueno, la verdad un montón de grupos. El cartel estaba majo y tal. Está bastante bien, sí. Luego sí lo quieres decir a la sección de concierto. Luego lo buscamos y os lo decimos. Lo decimos, venga. Y ya te digo que conciertos hay pocos, porque ya digo, hay pocos en muchos sitios, pero bueno, pero aquí estamos nosotros al pie del cañón para poneros musiquita. Y lo que vamos a poner a continuación, por ejemplo, pues vamos a poner Adelante Compañera, ¿no? De esta gente que se llama Escaramuza. Pues vamos con ello. Que suene. Aquí. We'll be right back. O sea, ahí tenemos la música de esta gente escaramuza. El teléfono es el habitual, 917-97-48-38, pero bueno, no creo que lo marque la gente porque ahora mismo está de vacaciones y no les apetece ahora mismo llamar. Simplemente están la gente en la playa, hay gente, yo que sé, sobando en el sofá o haciendo lo que les salga de las narices, porque la gente es muy libre de hacer lo que les salga de las narices. ¿A que sí, Estela? Hombre, por supuesto, claro que sí. Exactamente. Y bueno, si cada uno hace lo que le da la gana. Exactamente. Pero si puedes escuchar la mansión, pues mira, os la agradecería un montón, ¿eh? Tanto Estela como yo lo agradecemos, así que... Sí, sí, sí. Pero bueno, si os apetece, ya te digo, no vamos a obligar a nadie. No. Bueno, vamos a poner a continuación que ha salido un videoclip de esta gente, Estela. ¿Videoclip? De los Vegas Blades. Ah, sí, de Vegas Blades, sí, Vegas, es verdad, es verdad. Vegas Blades, que me gusta decir Vegas Blades, para que lo busque la gente. La madre que te parió. Bueno, ay, sí, sí. Vegas Blades, que ya te digo que el Cuervo es la canción que precisamente han elegido para ese videoclip, que sale también la hija de Jesús, el guitarrista. La hija de Jesús, sí, sí, sí. Eva, sale Eva. En el videoclip. Si lo podéis verlo, pues ya te digo, el pues Cuervo. Pues os va a encantar, sí. Está pues bien. Va a encantar. Pues vamos a poner esta canción. Además la estuvieron estrenando hace poquito en el Kamikaze de Móstoles y tal, el garito este, el bar este que hay en Móstoles. Y bueno, pues vamos a poner el Cuervo aquí en el programa. Que suene. 1, 2, 3, va. Sigue posado en el pálido busto de Palas. Sus ojos tienen la apariencia a los de un demonio que está soñando. A la luz de la lámpara tiende en el suelo su sombra y mi alma. En el fondo de esta sombra no podrá librarse nunca más. We'll be right back. Pues nada. Ahí teníamos a Vegas Blake. Que os digo lo del concierto este que decimos, del 26. No, 31 de agosto es. 31 de agosto, eso es. 31 de agosto. 31 de agosto. Que se llama Una Bonita Sonrisa Rock Fest. Va Hypnos Rock Festival. Y estarán Sylvania, H's, Archetype of Disorder, los Vegas Blade, Drunk and, no, Drunk School, Si Nos Dejáis y Wildside. Todo esto es en un sitio que se llama El Algar, Cartagena, Murcia. En el centro cívico El Algar. Y por lo que veo no pone nada más. No pone aquí en el cartel ni precios ni nada. No pone nada. No lo pone. No lo comunican. No. No. Espera a ver, no. Aquí no lo dice, no lo sé. Bueno, pues no sabemos si será gratis o no gratis. No sabemos si será gratis o no gratis o cómo será, pero vamos. ¿Cómo será? Y no el caso es que es así. Bueno, pues así es lo que lo han comunicado, así que nosotros es lo que vamos a decir. Así que sí, sí. El error lo tienen si no ponen... Porque eso tienes, todas las cosas, ¿no? Claro, tienes que poner todas las cosas. Mira, el otro día estaba hablando precisamente, señor Collado, de eso, precisamente de los carteles. Sí. Hablaba precisamente, le mandamos un saludito. Sí, hombre, le mandamos un saludito. Precisamente hablaba de los carteles, de que sobre todo estos grupos a lo mejor que te ponen aquí los nombrecitos, que me parece muy bien que logos, vale, perfecto, muy bien, pero coño, pero pon debajo cómo te llamas el grupo, porque hay gente que no sabe cómo se llama el grupo, porque si le da porque quiere escuchar la banda y lo que sea, pues claro. De esa manera... Pues tienen muchos más adeptos, ¿es así o no es así? Pero es que no sé qué manía tienen. Y que también, como decía él, es que tienes que especificar precisamente el precio, el lugar, todos los detalles que la gente, para que sepa más o menos. Y el año también, porque es que antiguamente, mira, había antiguamente los carteles, en algunos incluso no te ponían el año, ¿eh? Ni el año siquiera, ¿verdad? Que a lo mejor decías, a lo mejor lo veías a lo mejor a los 7 años, que cuando se vuelve en teoría a repetir la misma fecha, y dices, hostia, 20 de julio, sí, pero hostia, pero esto fue del año 2014 y en el 2021, ¿entiendes? Pues es que es así, claro, es que no tiene sentido ninguno, ya te digo, tienes que poner todo para que la gente sepa y más o menos pues para ir al sitio, si no, ¿cómo te va a ir? Bueno, pues vamos a poner a continuación, Estela, ahora a los bellotaris. Pues estoy buscando aquí, incluso en la propia página del festival, no pone nada de entradas, no, ¿eh? Por lo que yo veo aquí. Tiene muchos patrocinadores, a lo mejor es que por eso es gratis. Ah, vale. Que puede ser, ¿eh? Bueno, puede ser también. Bueno, pues vamos a poner a continuación una banda que se llaman Pellotaris Fallecidos. Y vamos a poner pues una canción que se llama Piense Señora. Vamos con ello. No, Peínese Señora, perdón. Peínese, señora, eso dice la canción. Pues nada, pues peínese. y salga a la calle peinada, ¿no? Hay que salir peinadito. Bueno, pues ahí tenemos esta canción de esta gente llamada Peyoretaris Fallecidos. Bueno, pues nos vamos ahora con una canción de una banda que se llama Golpe Radical, y la que vamos a poner a continuación se llama la canción Zombie. Vamos con esta gente. ¡Sí, sangre, fuego y venganza! Tenemos esta canción llamada Zombies, de esta gente llamada Golpe Radical, el tercer trabajo de la gente gallega. Telita, ¿qué? Dime. Nos vamos ahora con Fame de Noite. Pues vámonos con Fame de Noite. Venga, han sacado un videoclip también esta gente. Joder, muy chuli, muy chuli, muy chuli. Sí, tenéis que verlo, tenéis que verlo. Bueno, vamos a poner pues una canción de Fame de Noite, el tema que vamos a poner de los cinco que vinieron pues a presentarnos. Pues vamos a poner, por ejemplo, Nos vemos en el infierno con esta canción. Vamos por ello. Ya no puedo perder más, echo de menos tantos momentos ya. estoy viviendo. Y aquí el tiempo pasa lentamente hasta el final. Ya solo queda esperar. Vuestro recuerdo está presente porque para mí siempre estaréis. Siempre a mi lado viviréis. Ya no puedo perder más. Echo de menos tantos momentos. Ya no quiero perder más. Allí nos veremos en el infierno. ¡Sí! Bueno, ahí tenemos, nos veremos en el infierno de la canción. Sí. Pues la verdad es que está chulo también el videoclip, ¿eh? Está muy bien, muy bien, muy currillo. Muy currillo. La verdad es que no lo tenéis que ver. A continuación, vamos a poner otra banda que también nos hemos tenido por aquí por el programa y la verdad es que han sacado un primer disco y merece la pena que esta gente pues suene otra vez aquí en el programa como tantas otras que nos han pasado discos y tal, todo lo que pueda sonar, pues va a sonar. Hay gente a lo mejor que nos han mandado cosas que las iremos poniendo poco a poco, que no os olvide, que no nos olvidamos, no os preocupéis. Ay, sí, por favor. No os preocupéis, que ahí estamos. Tenemos que hacer una lista de los que tenemos que ponerlo. Sí. Bueno, pues vamos a poner ahora a continuación a Rojo Fuego la canción. Pues muchas veces me dices, Tela, pero qué pesado eres. Otra vez con la misma. Qué plasta que eres. Con los curas del Grosán. ¿Ya estás con los curas del Grosán? Bueno, pues mira, no, pues voy a poner La Sombra del Caballero, precisamente hoy la canción que... Pues mira, ¿no? Estela, vamos a poner... ¡Ay, qué cosa más rara, ¿no? Vamos a poner otra. ¿Ves? Esta vez voy a cambiar de tema, ¿eh? No me voy a... Bueno, que suene. Vamos con ello. La Sombra del Caballero. La penumbra se ha Espero que os haya gustado esta canción, La sombra del caballero. ¿Ves, Estela, cómo iba a poner otra que no era la canción que siempre pongo? Bueno, una de las que más hemos puesto aquí en el programa, Estela. Una de las... Hombre, Curas de los Grosanes, que es un himno, Estela. Reconócelo. Curas de los Grosanes, no, a mí me encanta. Sí, lo que pasa es que, como dices tú, hay más, claro, canciones, hay más canciones. Más canciones. Tiene más canciones el disco y efectivamente hay estamos... Hay que ponerlas también. Claro, y tenemos ahí para poner, efectivamente. Bueno, pues nos vamos con... Estela, nos vamos con esta gente. ¿Con quién? Con Bajo Licencia, que dentro de nada tienen un concierto en septiembre, el mes que viene. Así que además lo promocionaremos, porque además traeremos también a otra de las bandas que tocan en ese festi. La verdad es que mola, mola. Bajo Licencia ya lleva más de 20 años en los escenarios y bueno, y, estuvimos precisamente en el concierto del 20 aniversario y muy chulo, ya te digo que... en ese concierto del 20 aniversario, que encima va a salir en el, dentro de nada, el DVD en directo ahí en la sala donde estuvimos, en la sala Chango de, la sala Chango, sí, de Madrid. Bueno, pues el viernes 27 actúan con una banda que se llama Le Cantinas, en la sala Independence Club de la calle Atocha, esa, sí, exactamente. ¿Qué Independence? Ah. ¿Y depende de qué? Ay, madre mía. Calle Atocha 127 a las 19:45 horas, anticipada 10 y en taquilla 15. Bueno, pues en Madrid, Bajo Licencia, con los Le Cantinas, vamos con esta canción, Si te dice que caí. Yeah. Bueno, pues ahí tenemos la canción de la gente bajo licencia. Hemos puesto Si te dice que calle. Si me dice que calle. Bueno, pues esta canción aquí en el programa La Mansión. Seguimos aquí en directo. Estelita, ¿con qué nos vamos a continuación? Con una banda que se llama Greenwich o algo así se pronunciaba, creo. Uh-huh. Una banda que estuvo Miguel de Melkor, estuvo ahí anteriormente. Sí, sí, es verdad. Y la verdad es que la verdad dice que le da vida. Y bueno, ahora lo está pasando putas el pobre físicamente. Está con un bypass y tal, y bueno, su madre falleció en este año y tal. Bueno, la verdad es que le ha venido todo de repente. Con el COVID no se pudo casar. Bueno, pero tampoco hay que contar todas las cosas, ¿qué le pasa? Ha tenido un montón de cosas. No, si eso mucha gente lo sabe, así que no, porque lo sepa la gente, pues no, tampoco pues ya está, venga. Que, y bueno, y hay que animarle y hay que poner pues música para que se entretenga él. Y la verdad es que merece mucho la pena. Pues mira, si la verdad es que una canción te hace pues levantar el ánimo, pues nosotros la ponemos más encantado todavía de ponérsela y dedicársela y que, animarle más. Y por eso vamos a poner esta canción, se llama Deseando Amar, de su banda. Bueno, vamos a escucharla aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y bueno, que lo hayan disfrutado también los oyentes. Que un beso, que, Miguel. Sí, ánimo. Un abrazo, ánimo. Bueno, vamos a animarte con más canciones. Hoy vamos a poner pues otra de tu etapa de Melkor. La verdad es que el tercer disco, madre mía, que grabaron. La verdad es que es el mejor disco de los tres que grabaron en su día. Y bueno, pues la verdad es que curro tuvo. Y bueno, y con unos pedazos musicazos como la Copa de un Pino que tenían ahí en la banda, pero la banda se deshizo, pero bueno, a ver si algún día lo vuelven a retomar, porque hay grupos que, no sé, que mola, porque hay grupos que te dicen, hemos desaparecido, y luego a lo mejor 15 años después dicen, los veo otra vez en el escenario, y dicen, qué guay, qué alegría que han vuelto. Esperemos que sea el caso, porque mira, pasó con una banda que se llama Estampida y han vuelto otra vez a los escenarios. Estuvieron un tiempo desaparecidos y bueno, decidieron volver con el proyecto. Pues esperemos que Melkor algún día pues decidan volver. Pues vamos a poner esta canción, se llama Las Lagunas Heladas. Joder, qué pedazo de explosión, Estela. Madre mía. Bueno, pues ahí teníamos La Laguna Helada, es la canción. No las lagunas ni las lags. No, es La Laguna Helada. La Laguna Helada, ¿no? Helada, exactamente. Desde el último disco, Infinitum Not. El tercer disco y último Nox, de... Infinitum Nox. Eso es, Infinitum Nox, eso es. Infinitum Nox. Eso es, muy bien. Gracias por corregirme, Estela. Uh-huh. Muchas gracias, agradece un montón. Bueno, pues vamos a poner ahora Mordida, Estela. Vamos a poner que están buscando... ¿Ah, bueno, sí? Sí, ¿no te acuerdas que estaban buscando cantante y tal? Se habían quedado sin cantante y, bueno, guitarrista han encontrado porque ya encontraron... tal, pero cantante estaban buscando, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a poner pues esta canción que se llama Resurrection, de esta gente llamada Mordida, que suena así. We'll be right back. Ya se está casi acabando el programa porque ya nos queda. Sí, ya nos tenemos que ir. Ah, mira, chavales, que una cosa. Que de Zona Rock Band y Barney van a estar en los Jardines de las Vistillas, ahí en el Metro de Latina, a partir del 17, o sea, en el 17 de agosto, por la fiesta de la Paloma. Por lo visto, es más o menos se comenzará a 9:30. Ellos empezarán de Zona Rock Band a las 10:45 y los Barney a las 11:30. Ahí. Perfecto. Así que si queréis ir a la Vistilla a verlos, pues ya sabéis. Es la fiesta de y Madrid. Gratis, además. Exactamente, es la fiesta de la Paloma. Eso es la fiesta de Madrid. Bueno, pues nosotros estuvimos viendo el otro día a Barney, bueno, no y lo vimos. Y el otro día, el domingo, a estos. A Hamlet. Estuvimos a Hamlet y a No Soul. Y a No Soul. A la Barney no nos pudimos quedar. No nos pudimos. Como vamos a ver el sábado, pues sí, ya está. Claro. No, pero la verdad es que estuvimos viendo a No Soul y muy bien, ¿eh? Nos encantó, ¿eh? Es una sí, banda que está muy bien. Que dentro de nada tiene el videoclip ahora videoclip, en septiembre. Sí. El videoclip, y bueno, le daremos cancha también a la gente de No Soul, que vendrán de nuevo también a presentar el trabajo, el nuevo disco, que dentro de nada lo tienen. El otro día lo tenían a la venta así, bueno, tenían una venta, unos disquitos que habían hecho y tal, y, pero todavía oficialmente el disco no ha salido, así que cuando salga, pues... Pues salga, saldrá, ¿verdad? Y vendrán por aquí también, claro. Y vendrán por aquí, como tantas otras bandas interesantes que vamos a seguir apoyando. Pues este programa es lo que tiene. Nos hemos enterado también de un tropeazo conciertazo de las fiestas de Fuenlabrada que tocan. ¡Buah! ¡Madre mía, qué cartelón! Los Stratovarius, tocan los Saratoga, los grandes Saratoga, y luego también los Sincrónica, el otro grupo han sacado el disco hace poquito, así que otro que también tiene que venir por aquí para los Stratovarius. También, que los Sincrónica también van a tocar con Stratovarius y Saratoga el 14 de septiembre. El 14 de septiembre. En la Antehuela, en Fuenlabrada. En Fuenlabrada. Y luego en Fuenlabrada Madrid. Y luego tocan también el 8 de septiembre otro pedazo festival que organizan en Alcorcón, también la fiesta de Alcorcón en Madrid, y bueno, que tocan también los Leice en el 40 aniversario, tocan Oferta Especial también, otra pieza bandaza, y tocan también los Ángelus a Patria, que también gratis. Y bueno, y ya diremos a partir más. De las 6:30 de la tarde, eso es, Oferta Especial son los primeros en actuar, banda de allí allí en el auditorio Paco Lucía, eso es. Y bueno, ya diremos más conciertos. Bueno, que... sí, os diremos todo porque van a estar todo el día. Sí. Desde las 12 de la mañana hasta las 3 sí, y media. Sí, os diremos todo el cartel y luego entero. Las 6 y media. O sea, que tenemos todo y ya os iremos informando. De todo, que hay un montón de vuelos más. Y los conciertos de la caseta del Club de Moto. Sí, que hay unos cuantos y interesantes. Y del rugby seguro que habrá alguno por ahí. No tenemos ninguna por ahora, pero seguro que alguna habrá. Seguro que digo nos, yo. Nos, y luego el festival este organiza también en Parla, el festival 20, 21 y 22 de septiembre, que también lo diremos, también vendrá el señor Botas, que también gente muy maja, y con su mejor Marisa también. Que lo organizan los dos, y que hay que apoyar ese tipo de cosas, que hay muchas cosas muy interesantes que ahora vendrá en otoño cargadito de ya luego septiembre ya ven más cosas cargadito de novedades de bolos y todo yo, eso. Yo tengo aquí septiembre, noviembre, este año 2024 va a haber mogollón. Bueno, pues lo dicho, que nos despedimos, con una banda que se llama May, que la verdad es que también en septiembre tienen el bolo ese que iban a dar en acústico también el 15 de septiembre, que ya lo diremos también. Ya contaremos todo. Nos lo contaremos todo, cuando nos manden también el cartelito y todo eso, pues también lo diremos. Pues vamos a poner para finalizar The Aftermath de May. Que bueno, un placer. Un saludo para toda la gente y que nos sigues escuchando, cómo no, aquí en este programa. Claro, claro que sí. Un saludo también para la gente de Five Noites. Eso, un saludaco. Que la verdad es que nos escuchan también. Sí. Que sois muy grandes. Y Octavio, que encima está en esa otra pedazo banda sí. También, que es impronunciable, pero... Inexplicable Sorrow. Eso, eso. Es complicadísima de pronunciar, pero y a tantos mola. Otros, ¿verdad? Y tantas otra gente que, bueno, madre mía, que pues si nos quedamos aquí hasta el año 5000, si empezamos con los saludos, pues impresionante. Bueno, pues lo he dicho, que lo paséis genial y nosotros que volvemos. Volvemos el martes que viene. Eso es. Bueno, vamos con ello. Me... Exceed until time.